espacios abiertos, infinitos. No pongas freno alguno, es casi un juego. Déjate ir. Hola, ¿preparados para una nueva aventura? Sí. Modorro. È vita intensa. You know the better be untrue. You know the better be a lie. If I want to say to you, girl, we come and get my high. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Time to set the night on. Said it's true. No time to wallow in their mind. Trying to work it only loose. And the love become a foot in our pie. Come on, baby, love my fire. Come on, baby, love my fire. Trying to set the night on. De la radio. Es aquí, ¿verdad? Pues ala, ¡para adentro! Drugarice i drugovi, prva nevina ploča na svetu. Laboratorija je pripremila nešto specijalno za vas. Nevinost, laboratorija. Sa vama su Peđa Vranešević i Bata Vranešević. Te recordamos que sintonizas Radio Topo y lo que ahora empieza es tu cita de dosis semanal, quincenal, joder, que venimos empezado, con la actualidad musical y demás chorradas de mentes. Comienza un programa más de Mondo Modorro. Emitimos cada dos miércoles a las 10 y las reemisiones son los viernes a la 1 y a las 1 también. Puede que nos estés escuchando a través del 101.8 de la frecuencia modulada en Radio Topo, por streaming o en el podcast de la página web de la emisora, radiotopo.org. Puede que lo hagas desde las plataformas iVoox y Spotify, donde puedes suscribirte a nuestra cuenta e incluirnos dentro de tus listas de reproducción de tus programas favoritos. Te puedes poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico mondomodorro@gmail.com, Instagram y, si tienes más años que Jordi Hurtado, por Facebook. También puedes escribirnos por WhatsApp al 656-3816-65 o al apartado de correos 6032 Zaragoza 50.080. Y esta semana también nos podéis llamar en directo, que estamos haciendo un riguroso directo tampoco, porque como tenemos partes enlatadas... Sí, pero bueno, aquí el reto del directo está, que es lo importante. De hecho, pues eso, hoy nos hemos... El cambio de entre programa a programa, entre resistencias personales y esto, pues nos ha costado un poco, que no estamos acostumbrados a ir tan rápidos. Y hoy de menú tenemos, como decía mi compañero, un par de secciones intercaladas por ahí, la psicolibrería para el final, el archivista nervioso pues en un poquito, y alguna sección habitual, y luego nos trae aquí Modorro en la sombra, nos trae cosas frescas de la costa de ¿cuál es esa costa? Blanca, de la Costa Blanca, que escucharemos historietas veraniegas y de exquisito gusto, entiendo. Oye, antes de nada, esto que estamos escuchando, esta cosa rara. Bueno, es un recopilatorio de música electrónica de finales 60, 70, 80 del sello yugoslavo Yugoton, que era un sello muy grande, creo que estaba en Zagreb, ahora Croacia. Y bueno, pues Yugoton empezó, pues un poco, era un poco tipo Belter aquí en la península, pero de repente empezó a tirar por la música experimental, por el punk, por la electrónica. Y bueno, ahora ya no existe. Creo que algún sello, alguien compró el fondo y ha reeditado cosas. Y también hay una tienda que se llama Yugoton, pero que no tiene nada que ver con el sello. Y eso, que si veis algún disco que pone Yugoton, pillarlo, porque son caros de ver. Es valor seguro, ¿no? Eso sí. Es. Enviarlo al apartado de correo 6032. A nombre de Mondo Modorro, ¿eh? No lo mandéis a Escándalo en las Ondas, que son unos bichos. Otra cosa también, antes de que se nos olvide, que tenemos una cabeza un poco amueblada. Que tenemos cita para estos principios de pilares, pues como todos los años, el día 5, pues si está el pregón oficial, pues nosotros tenemos nuestro propio antipregón. Eso es, tenemos el pregón, el antipregón, perdón, con gente maravillosa, con licores varios, no, en realidad no tan varios, pero... Cerveza en lata. Habrá buen rollo, hay temática futbolera, porque es un año muy futbolero con toda la historia de la Romareda. ¿Hay que ir disfrazado de Romareda? Después ir disfrazado de fondo sur de Romareda, todo escombros. De silla, sí. Pues sí. Y puedes venir con tu... Bueno, oye, la imaginación no tiene límites. El tema es el fútbol, vente como quieras. De jugador clásico, de utillero, de lo que quieras. Hay mucho, mucho campo ahí. Del que pinta la línea. Del que pinta la línea. ¿Cuándo y dónde? Ahí estamos. 5, sábado 5, simultáneamente con el pregón, en el solar de San Agustín, es correcto. Pues ahí estaremos echando una manica en la barra, levantando la barra, y venir a apoyar las radios libres y el cachondeo. Secretario, ¿cómo llevamos el correo esta semana? Esta segunda temporada está muy, muy, muy poca, ojo, muy poca actividad, sí. De hecho, todavía tenemos el concurso de Zoux sin resolver. Está ¿No bien. Nos ha escrito Brad Pitt a pedir perras? No tío, tampoco. Ni el príncipe de Nigeria. Pero vamos, que lo de Zoux, ya aceptamos respuestas incorrectas. De las que lleguen, pues la más graciosa seguramente la... Ya, no sé, igual si es que lo complicamos mucho con la pregunta, o hay que volver a hacer otra al final de este programa, o... Si nos vale todo, cualquier pasa. O igual es que solo quieren el llavero. Si ofertamos solo el llavero, igual le escriben. repasito rápido a las chorradas. Este 2 de octubre hay muy poquita chorrada que me haya gustado. Simplemente he recogido aquí que es para que veáis que se puede hacer un día de todo. Un día internacional de todo. Hoy es el día internacional de ir andando al colegio. Oye, así. Pues también se merece un día. Hombre, claro, sí, más que... Y ojalá el día internacional del día internacional. Eso sería ya... Porque también se merece un día el día internacional. Sí, o de ir haciendo el pino al colegio. Está, hombre, está muy bien. Hace poco hacíamos el día del ascensor, ¿puede ser? ¿Me suena? Sí, creo que sí. Pues este mejor, hombre. Menos el coches. Ascensor. Sí, el día internacional del ascensor. Algo así, ya tengo un poco la memoria un poco flácida. Y nada, pues este día internacional, pues ya sabéis, a promover costumbres saludables que luego en el coche contaminas y se te pone muy mal cuerpo y muy mala hostia. Y culo cesta. Y culo cesta. Dos cumpleañitos. El primero, hoy cumple 70 años Lorraine Bracco, una actriz que se la conoceréis por su papel en Goodfellas, en uno de los nuestros, y como la doctora Melfi de Los Soprano, una gran actriz que, si no has visto Los Soprano... No, y... pues la verdad es que no, es una serie que siempre he dejado ahí apartada. Hombre, a ver... Que algún capítulo suelto ves y dices... Y no tiene nada que ver con la serie de Antonio Resines, o sea, que no te den los prejuicios. Seguro que no salen tantos desnudos o semidesnudos como en Los Serrano. Que eso es muy exagerado. La cantidad de veces que tienen que sacar a Fran Perea en calzoncillos para que en su momento la audiencia más juvenil, entiendo, siguiera semejante truño. Y también cumpleaños Don McLean, el autor de la canción American Pie, que ya hablamos en su día, que hacía referencia también a aquel accidente aéreo en el que murió Richie Valens y de Big Bopper y ya no me acuerdo quién más. Buddy Holly. Sí. Y Buddy Holly, eso es. Exacto. Eso es, bien, bien visto. Y nada, para hacer un pequeño recordatorio hemos puesto aquí un fragmento de su éxito American Pie. Ne spuštaš noge na pod, ispod kreveta je neko ili nešto. Veselija, ostala muzika, murio. Sanjaš li u boji kao ja, oho, sanjaš li uopšte? Sanjaš li u boji kao ja, oho, sanjaš li uopšte? Y vamos a empezar con las efemérides de este 2 de octubre. Efemérides musicales. El 2 de octubre de 1971 nace el guitarrista James Root en Des Moines, Iowa, Estados Unidos. Es conocido por ser integrante de Slipknot y es guitarrista de Stone Sour. A inicio de su llegada a Slipknot fue la segunda guitarra, aunque ahora es el guitarrista principal de dicha banda. Actualmente es uno de los guitarristas más reconocidos del mundo por su gran técnica, rapidez, versatilidad y dominio del instrumento. Tiene una altura de 1,98, convirtiéndolo en uno de los guitarristas más altos de la historia. Efemérides El 2 de octubre de 1971 nace el guitarrista James Root. Coño. ¿Qué me pasa de Lidia? Total, que el 49 estamos. Nace el cantante, compositor, bajista y escritor Richard Hell, reconocido por haber sido el líder de The Void Deutsch y bajista del grupo Television. Y también bajista y cantante en The Heartbreakers. El 2 de octubre de 1951 nace Sting. El músico se unió a The Police en 1977 como vocalista y bajista, junto a Stuart Copeland en la batería y Andy Summers en la guitarra. Juntos, la banda crearon un sonido que fusionaba el rock, el punk y el reggae. El 2 de octubre de 1964 se lanza el álbum The Kinks, llamado Kinks. Es el álbum debut de la banda de rock inglesa The Kinks, publicado en 1964. En Estados Unidos fue publicado como You Really Got Me, sin tres canciones del álbum original. El álbum fue publicado de nuevo en 1998 en el Reino Unido en Castle Records con otras 12 canciones extra. Esta nueva versión se editó en el año 2004 al lado de la discográfica Sanctuary Records. El 2 de octubre de 1967 comienza la grabación del tema Hello Goodbye de The Beatles en los estudios EMI de Londres. Fue escrito por Paul McCartney, pero acreditada a Lennon y McCartney. Fue lanzado como sencillo en el 67 y alcanzó lo más alto de las listas en Estados Unidos y Gran Bretaña. Y el 2 de octubre de 1995 se lanza el álbum de Iron Maiden llamado The X Factor. Es el décimo álbum de estudio de la banda y el primero tras la marcha de Bruce Dickinson. Para ello tuvieron que hacerse con los servicios del relativamente desconocido Blaze Bayley, un vocalista de voz oscura y potente, pero de un registro considerablemente menor que su predecesor. Bayley fue el cantante y el líder de la banda de Wolfsbane, una banda de hard rock y heavy metal. Pues vamos con la sección de noticias que en los últimos programas pues la hemos tenido un poco abandonada. Sí, además he tenido que filtrar porque había un montón de noticias estúpidas que se han ido acumulando de estas semanas. Pero bueno, empezamos con 20 minutos y esta noticia es de Pakistán. Un padre instala una cámara en la cabeza de su hija para poder vigilarla en todo momento. Bueno, lo mejor de esta noticia es el vídeo porque... es cámara rollo al señor que pillaron con cocaína debajo de la peluca. Que es una cámara gigante encima de la cabeza. De estas de poner en las puertas. Y bueno, pues un padre pakistaní que temía por la seguridad de su hija supuestamente lo obligó a usar una cámara de vigilancia en la cabeza para poder controlar todos sus movimientos. Y por lo visto se hizo viral porque la entrevistaron en la tele y iba con la cámara en la cabeza y ya le preguntaron y contó toda la movida. Ahora vamos con una del Confidencial. Una nueva escultura, la reina Isabel II, causa polémica. Parece Cristiano Ronaldo. La vilipendiada obra muestra a la reina con un pañuelo alrededor de la cabeza, falda tweed y el bolso colgando del brazo. Está acompañada de su marido y sus dos perros. En estatua también. No, no que los hayan puesto ahí de guardia. Y, hostia, la verdad que... Cristiano Ronaldo no sé si parece, pero la reina tampoco. Parece una señora esperando el bus. ¿Y los perros por lo menos han acertado con los perros y el marido? Los perros, sí. El marido, bueno. Pero la reina es una señora con pañuelo, chaqueta y bolso en la mano. Y botas de lluvia, o sea. Muy bien. Seguro que iba así en el día a día la reina. Muy British. Ahora vamos con deportes y el norte de Castilla. Comienza el Mundial de Puzzles en Valladolid con más de 2.400 participantes. ¿Mundial? Sí, es un mundial de... Intervienen especialistas de 70 países, ojo, cuidado. ¿Pero eso, la sede del Mundial va cambiando con cada competición o es que...? Pues yo espero que sí. No creo que en Valladolid se hayan hecho... se hayan quedado con el Mundial de... Bueno, yo qué sé, si los americanos tienen el Mundial de Béisbol en su país, pues... Pero por aquí hay gente de 70 países y que van a estar ahí 4 o 5 días montando puzzles. Y seguimos con más deportes. Ahora el diario República hizo girar 320 veces su teléfono sobre un dedo y gana un nuevo récord Guinness. ¿Puedes desarrollar esto, por favor? Que no termino de... Pues un señor se ha puesto a girar el móvil rollo sujetándolo en el dedo, en plan balón de baloncesto, y lo ha hecho 320 veces. Obviamente el señor es chino, ajá, por si había dudas, y es el nuevo campeón del récord. Y aquí ponen la noticia: en los últimos meses ha habido nuevos récords con el mayor como el mayor exhibidor de paltas del mundo, la mujer con las piernas más largas o una persona que rompió 273 nueces con la frente en un minuto. Que este sí que me parece un récord acojonante. Oye, tiene un cabezón enorme y puede partir varias a la vez. Que la foto del carnet se la hizo el avión del catastro y la carta que tiene. Pues estaría bien, ¿eh? Estar atentos a los récords cuando se batan y... Una vez yo con un compañero de piso nos encontramos un libro Guinness en la basura. Uh-huh. Y estuvimos viendo qué récords eran fácilmente... Superables y intentamos el de comer plátanos en un minuto y la verdad que lo conseguimos. Pero no había nadie ahí. No, es que es una movida, tienes que ir con... O sea, vale una pasta, ¿eh? Pues... ir ahí a hacer el mamarracho, pero bueno, fue por probarnos. Y esas mamarrachadas las tiene que pagar el que quiere ser. Sí, claro. Famoso, ¿no? Las pagas tú y van ahí el señor de Guinness de la cerveza y te lo certifica. Que además mola porque el libro ese era para evitar pelear de borrachos en el bar, de a ver quién tenía razón, de cuando soltaba alguno una estupidez. Uh-huh. De un señor se comió 20 manzanas, ¿qué dices? No sé qué, eso... En Inglaterra es muy de acabar a puñetazos, en Irlanda más. Manzanas. ¿Tenemos alguna de manzanas, no? ¿Alguna noticia de manzanas? Hostia, ¿puede sí? Puede ser. Seguimos con La Voz. Murió Carrot, el pez dorado más grande del mundo. Tenía 20 años después de saltar a la fama por pesar tanto como un perro labrador. Y la verdad que era un pez de cojones, el típico pez naranja de pecera. Sí, sí, vi la foto. Y eso, que pesaba 30 kilos el señor pez. ¿Y dónde tenían a ese bicho, semejante bicho? Pues no me puedo imaginar la pecera. En una bolsa de plástico no cabe, como en las ferias. Está claro que no. Ahora vamos a noticias de Guipúzcoa. La borrachera del capitán, que no era capaz de atracar, obliga a retener un buque en Algeciras. Esta es de las que me gustan a mí, de borrachos. Capitán borracho. Y bueno, al final le tuvieron que ayudar a aparcar personal del puerto. Y era un buque de bandera chipriota. Tuvo que salir un gorrilla. Y a ver qué por aquí. Nada, nada más interesante. Nada reseñable. No. No invitó a cervezas como el del otro día al camionero, no hizo nada. Y ahora seguimos con más borrachos. Esta es del diario de Mallorca, que ahí trabajan muy bien este género. Y bueno, detenido por provocar un incendio en Palma porque su compañero de piso no lo dejó entrar borracho. ¿Pone nacionalidad? Ha detenido a un hombre colombiano de 32 años por provocar un incendio. Igual no era turista este, pero bueno, igual es que sin balcón no entra la liga que leímos el otro día. No, es verdad, si no hay balcón de por medio. Esta es nueva categoría. Pero bueno, total, que no le dejaba entrar porque iba borracho y le pegó fuego al domicilio. Y nada, al final pues no quedó en nada grave. Que podía salir mal, ¿eh? Pero bueno, joder, hay que hacer caso a los borrachos, que luego pasan cosas, eso. Pues sí. Y seguimos con borrachos en España. Un hombre bebe 12 litros de cerveza, conduce porque no se sentía borracho y le condenan a 9 meses de cárcel. ¿Cuánto has dicho? 12 litros de cerveza. Está bien ya. Sí. Pero el tribunal tuvo en cuenta sus antecedentes y la agresión verbal hacia uno de los policías para establecer la sentencia. Que me parecía acojonante que le diera para conducir y liársela a la poli con 12 litros de cerveza. Y ahora con uno de mis periódicos favoritos de Reyes de los Sucesos, La Voz de Galicia, que hacía mucho que no salía, además, yo creo. 5 detenidos por estafar 325.000 euros a 2 mujeres con el método del falso Brad Pitt. A ver, si es método, es que ya, lo han hecho ya más de una vez. Es que esta noticia yo al principio pensaba que era vieja, porque hace unos años ya salió la historia que una señora había conocido a Brad Pitt por Facebook. Uh-huh. Y le había tangado no sé cuánta pasta porque le pedía dinero que luego se lo devolvía y cosas así. Luego, pero un pastizal le había tangado. O sea, igual no tanto como a estas, pero vamos, mucho dinero. Y por lo visto, pues se ha puesto de moda. Y aquí pone, captaban a sus víctimas a través de las redes sociales, haciéndose pasar por el famoso actor para pedirles dinero con el que invertir en diversos proyectos. O sea, esta la han modificado, porque la que recuerdo yo era de que quería quedar y, o sea, ya estaba convencida que era novia de Brad Pitt. Uh-huh. Y que le pedía dinero pues para hacer cosas, porque que estoy sin tarjeta, mándame. Y a esta última, por lo menos le decía que era para producir una película o para algún, sí, un espectáculo. Exacto. Bueno, a unas cuantas, porque la operación se ha desarrollado en Almería, Málaga, Vizcaya, Barcelona, Madrid, Huelva, Sevilla y Granada. No pondrá la franja de edad de las señoras estimadas. A ver. Por curiosidad. Pero por aquí, había una agenda en la que había anotadas las frases que los estafadores utilizaban. Seguro ha detallado la Guardia Civil, no sé qué. O sea, que tenían como un guioncillo con las frases típicas de Brad Pitt, que yo las oigo y digo, este es Brad Pitt seguro. Se la han tenido que currar, para imitar la voz del que traduce aquí a Brad Pitt, ¿eh? Y por lo visto, la operación empezó con la señora que recuerdo yo, que era del año pasado, que era una señora de Granada, que le había tangado 175.000 euros. Hostia. Así que eso, si os escribe Brad Pitt o un príncipe africano, pues podéis hacerle caso, que es de fiar, seguro que son ellos, porque han pillado ya a los que eran. Sí, sí. Los falsos, o sea que ahora sí que algún Brad Pitt es el de verdad. Todo lo que desea un hombre, él lo tiene. Fama, dinero, mujeres dispuestas al coito, sin compromiso. Es una condena, viejo. Pero no alcanza. Quique Pettinari, el argentino que es igual a Brad Pitt. Quique, el Brad Pitt argentino, pareciera estar en crisis. ¿Qué pasó con este humilde muchacho de barrio a quien Dios le dio la bendición de ser igual a Brad Pitt? A mí el tema de la fama, las mujeres, me estaba un poco, no sé, sobrepasando. ¡Eh, Brad Pitt! Sí, a veces tengo como actitudes que no... ¡Ey, Brad Pitt! ¡Brad Pitt! O sea, actitudes como que no son mías propias. ¡Haceme un hijo bien de a poco, Brad Pitt! ¡Qué loco! ¿Te das cuenta que se exacerban un poco los sentidos de los otros y todo? ¡Ey, Brad Pitt! ¡Hola! ¡Cogete a mi mamá! ¡A la mamá! ¿Te das cuenta de lo que me están pidiendo? Que Mira, no aguanto más, me voy con mi acompañante terapéutica. Disculpame un segundito, disculpame. Y ahora vamos con el Diario de Sevilla. Condenan a una vecina de Tocina a un año de cárcel por atacar al alcalde con el mando de un aire acondicionado. Realmente me ha hecho gracia lo que más que hay un pueblo que se llama Tocina. No me voy a especificar tanto. Dices, es que si es el mando de la tele, tiene menos pena que si es el del aire acondicionado. Según qué mando del aire tampoco hace tanto mal, joder. Total que le ha caído un año de cárcel, que insultó y amenazó al alcalde Francisco José Calvo. Y pues eso, pues le debió amenazar y luego le fue a enganchar. Y pues como no le pudo enganchar, le tiró lo primero que tenía por ahí, que era el mando del aire acondicionado. Y un año te alegó tirar un mando al alcalde. Tendría que haberse conformado con la zapatilla, ¿eh? Que vas a acertar igualmente. Pero sí, habría que saber un año que puedes tirar sin pasar a mayores. Un mando de es una mierda, pero igual. Ya. Dices, si hubiera sido algo más contundente, te cae la misma pena. Porque podía haber un baremo o algo. Sí, verdad. Vamos ahora con 20 minutos y esto esta vez es un tema que a mí me apasiona. Es un perro, pero tiene alma de modelo. Así es el Doberman que ha cautivado las redes. El animal, que se llama Xiao Pai y tiene más de 150.000 seguidores en la versión china de TikTok. Y bueno, pues de verdad es modelo porque le ponen traje con americanas y todo el copón y posa a dos paticas. ¿Y el surdueño se gana la vida con anuncios de comida para perros, mierdas de estas, o simplemente es...? Pues no sé muy bien, porque es más modelo de ropa. O sea, llevaba siempre traje, no lo veo yo anunciando comida. Pero ropa humana. Sí, igual más derivados financieros, va con americana y camisa y todo el copón. Ah. Y para acabar, vamos con el periódico de Aragón y más aventuras en Baleares. Detenido un alemán por introducir dos manzanas en el ano a un hombre durante un juego sexual en Palma. Que esto tampoco sabemos muy bien si computa en la Liga de Balconing o no, o qué cojones. No, eso sería la Liga de Relleno de Pavo. No especifica la clase de manzana, si era una Golden, si era reineta. No lo pone, igual eran de las de sidra, que son más pequeñicas, pero la cosa que era un ciudadano alemán de unos 40 años y por introducirle las dos manzanas en el ano y eso, pues que el pobre señor tuvo que ir al hospital a que le sacaran las frutas. Ya, si es que los de urgencias y concretamente los de digestivo se llevan cada sorpresita. Bueno, en Inglaterra la Seguridad Social todos los años saca un ranking de intervenciones de urgencias locas y flipa. También tengo Facebook. Tengo también el Instagram. ¿El cuál? Instagram. Pues muy bien. A mí me parece todo bien. Pues muy bien. A mí me parece todo bien. Voy a Benidorm. Te recordamos que estás sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y que esto es el Mondo Modorro. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Pues como la intro se puede imaginar que va el tema, va de Benidorm. Y bueno, pues yo creo que va a dar para varios temas lo que es Benidorm en general. O sea, que no. O sea, para mí personalmente se mea en Las Vegas por todos los lados. Es el sitio más decadente y sórdido en el que probablemente yo haya estado. ¿Cuántas veces has ido a Benidorm? Pues la verdad que tardé en ir y la primera vez que fui me enfadé de la hostia porque había ido a Alicante mogollón de veces a ver a colegas, nunca me habían llevado a Benidorm y me llevaron una vez a pasar el día y me indigné, juré que iba a volver, y las dos semanas me había alquilado un apartamento. Y pasaste el día y la noche, sobre todo la noche, ¿no? O sea, Benidorm es guay, en temporada baja sobre todo es... increíble, solo hay borrachos en vehículos de movilidad reducida, despedidas de soltero. ¿Y qué parte de Benidorm te mola más? ¿La playa o la iglesia? Claro, es que igual habría que empezar por eso, porque Benidorm tiene dos playas, Levante y Ponente. Una es como la zona de Guiris y otra es como la zona nacional. Obviamente la parte guay es la zona de Guiris. Ahí es donde hay más juego, ¿no? O sea, es súper sordido, yo creo que hablaremos otro día y yo qué sé... Benidorm es un sitio que musicalmente es la hostia, tiene una cultura musical de... Al final había mogollón de guiris que vivían ahí, traían sus discos, la gente los escuchaba, luego se quedan ahí, se mueren, o sea, hay un mercado de rastros de discos de la hostia. Y como primer tema así de contrastes de Benidorm, quería hablar de María Jesús y su acordeón y New Order. Que tienen un nexo en común y se llama Benidorm. Y bueno, igual la gente dirá, ¿qué cojones tiene que ver New Order, María Jesús, Benidorm? Bueno, María Jesús y Benidorm, sí. New Order y Benidorm, pues igual no está tan claro. Pero yo qué sé, para la gente que lo sepa, el single más vendido de New Order, el single más famoso de New Order, no se hubiera comido una mierda sin Benidorm. Y gracias a un señor que se llamaba Pacheco, no me acuerdo, Pacheco se apellaba, y el tío era productor, bueno, lo tengo por ahí apuntado. La cosa es que antes de sacar el segundo LP New Order, que era el de... que son con unas florecicas y no sé qué, no me acuerdo cómo se llama, sacaron un single que era Blue Monday. Y creo que fue en el 83. Total, que se comieron una puta mierda. Sale a principio de año. ¿Qué pasó? Ese single llegó al señor este, que era el que distribuía, tenía como un sello y tal, y llegó a varios DJs de Benidorm, que se pegaron todo el verano poniendo esa canción, con el consiguiente resultado que a finales de agosto, septiembre, empezaron a llegar los veraneantes a su tierra natal y pedían en todas las fiestas esa canción que habían escuchado en Benidorm. A partir de ahí se convirtió en un puto petardazo, vendió no sé cuántas copias y bueno, que sin Benidorm probablemente eso hubiera pasado, hubiera caído a la basura de los EPs de mil grupos. Igual el segundo LP, que es un pepinardo de New Order, se hubiera comido una mierda también. Y bueno, pues eso, que New Order es esa tierra que lo mismo que tienes, New Order aparece de la nada... Tienes grupos que suenan como Zeke y tienes un bar que ya ha cerrado, por desgracia. Lo han tirado. Estuve este verano y ya no queda ni el bar. Grupos locales que suenan como Zeke. La Moto de Ferran, por ejemplo. Vale, sí, si los vi en el Berlín. Sí, y bueno, María Jesús, que tenía el rincón de María Jesús, pero bueno. Vamos a escuchar primero una versión de Blue Monday. Nos la presentas. Sí, bueno, es una orquesta que toca con instrumentos clásicos y... De 1930 ponía en el descubrimiento video. Reciente este, sí. ¿No? Y bueno, está bien. Y bueno, pues como íbamos diciendo, todo esto de New Order y este single de Blue Monday fue gracias a Mario Pacheco, que era el señor de Nuevos Medios, que era un sello que produjo Petaca, Ketamar, Ray Heredia, Golpes Bajos, y fue el que editó en España los singles de Factory Records, que de hecho, a pesar de ser el single más vendido de New Order, que vende más de 1 millón de copias, el tío palma de dinero de lo que se curró la edición del... El tío palmó. Sí, sí, porque la edición era tan guapa que era más cara que el precio de venta. Hostia, esa mentalidad de empresario es un poco extraña. Y bueno, y que gracias a todo esto, que no es una tontería, Tony Wilson, el dueño de Factory Records, de Hacienda, de no sé si os suena toda la historia de la movida de Manchester, pues a esto que le pasó... Yo por la película esta que sacaron. La 24 Hour. Sí, que pues, muy recomendable para... Pues este tío se inventó un término a... al fenómeno que causó New Order en Benidorm, que era el efecto Benidorm, que es de cómo algo que no pretendía ser una canción del verano se convierte en una canción del verano, es un pepinazo, y gracias a eso, sin ningún tipo de promo, sin ningún tipo de nada, pasas de ser un disco el montón a ser un superventa. ¿Y esto se ha repetido con alguna otra canción? ¿Tan cebado no? O sea, tanta locura de... O sea, podría ser igual, salvando las distancias, este verano lo que ha pasado con lo de Potra Salvaje, que era una canción de una señora, de una muchacha, sin más, y un DJ de Teruel hizo una versión de electrónica para las fiestas, las empezó a pinchar en discos móviles y de repente, ¡pumba! Ya, es que también, como también depende igual un poco del verano, ¿os acordáis, por ejemplo, un verano que no había canción del verano y lo que se acabó convirtiendo en algo parecido fueron... unos anuncios de la 11? Hostias. ¿Sabes cuál es? Te digo, el de que tengo de todo. Es un concepto criminal lo de canción del verano. O sea, es como... Ya. Pues o sea, más que nada va a ser la que todas las orquestas de pueblo, la van gente... a tocar 20 años después, a las 3 de la mañana, después del bingo. La canción que va a aguantar el paso de los años y que la gente la sigue pidiendo. Y cómo mola esto del efecto lo que sea, ¿eh? Cuando te enteras de cómo por qué sea, está el efecto Mandela, el efecto Streisand. Todas estas mierdas, tío, son cosas cojonudas. Un día tenemos que hablar de efectos. Hostia, pues hay unos cuantos, además. Claro, por eso te digo, que eso es muy curioso, además. Nosotros somos más de defectos. De defectos. Y bueno, y seguimos con Benidorm, porque Benidorm es música, o sea, tiene el Auditorio Julio Iglesias, tiene el bar de María Jesús, tiene los grupos de versiones más locos del mundo, o sea, en Las Vegas... Explica un poco... Tienes a Tom Jones, en Benidorm tienes al imitador de Tom Jones, que te echas 10 veces más risas. Y a María Jesús. Sí, o sea, María Jesús, esa parte, o sea, empezó a tocar de adolescente en las calles. Y de rollo empezó en un garaje pero al revés, y acabó en su propio bar. Pero empezó en Benidorm también. Sí, o sea, mi madre de adolescente iba a Benidorm de vacaciones y ya estaba María Jesús dando por culo ya por las calles, pajareando por ahí, ¿no? Sí, que además yo llegaba a tener discusiones internacionales sobre el origen de los pajaritos, porque hay controversia. ¿Por? ¿Los alemanes o qué? Es alemana, tiene versión alemana, tiene versión belga, tiene un mogollón de versiones. ¿Sabes esto a quién habría que pasárselo, no? A Vicky de Escándalo en las Ondas. Que nos haga un poquito de arqueología musical ahí. Tiene que acabar en canción jamaicana, si no, no vale. Si no, probablemente hay alguna. La versión belga era Le Danse du Canard o algo así. Y la alemana, no me acuerdo, pero yo la he visto en verbenas de pueblos alemanes tocando los pajaritos. Bueno, ¿y no es una cosa que suelen bailar en la Oktoberfest? ¿O que es algo tiene...? Porque yo en Futurama he visto un capítulo... Podría ser, o sea, la canción de Oktoberfest es Sweet Caroline. Es en versión polka, que es como engorilar a bávaros borrachos. Es cuando se cae el pabellón, Caroline, ¿no? Pimba. Pelotazo. Ahí también daría para otro tema de... También te gusta el rollo October. Euro verbena. Pero no has visto que se le ha iluminado la cara. Ya, tío. Cuando has dicho October. acaba este domingo la oficial. ¿Cómo que acaba? La Octoberfest, sí. Ah, vale, pues ya estaba pensando en... La oficial, la de verdad, no la del parque de atracciones. Estaba pensando en Pilares y... Empieza el viernes, la de Zaragoza. Vale, vale. Sí, total, eso... que María nos, Jesús... Que nos vamos a desviar, sigue, sigue. Y como empecemos con October, ya nos pisamos otro lado. La verdad que es de las experiencias musicales más divertidas que he vivido. Probablemente el Nacho no lo pasó tan bien. Pero me acabo dedicando una jota y todo. Nuestro amigo el chistero acompañó en la experiencia. Que además yo me esperaba un espectáculo de acordeón sin más, y era un espectáculo de acordeón y humor picante. Para que las señoras escandalizaran y todo eso. Y la verdad que yo me he hecho una risa del copón. Al principio dudaban de nuestra condición de fans por nuestra edad. Ya. Y pensaban que veníamos a escandalizar. Luego ya vimos que ya vieron que estábamos metidos en el papel, nos pusimos a pedir bises. Que ibais, dudaban si ibais a reventar el show. Sí, luego, algo, ¿no? Luego les animamos bastante, la verdad. Y estábamos pidiendo y todo ahí un bis, María Jesús, otra, no sé qué. Y nos empezó a gritar, haber venido en hora. y ya pues nos venimos arriba, empezamos a gritar que nos había pillado un atasco, que veníamos de Zaragoza a verla, ya. Empezó a gritar gente del público, pues yo de Tarazona, yo no sé qué. empezamos a hacer amigos entre el público. Total, que al final María Jesús hizo un bis porque nos había pillado atasco. Y ya empezamos a desbarrar, acabamos contando historias, pero nuestro guión a veces había fallos en la historia. Mis padres se habían conocido ahí, no sé qué. Total, que empezamos a hacer historias, nos hicimos fotos con María Jesús, tenía discos, había fila para firmarlo. Hostia, qué bien. Estabas como gorrino en charca ahí, ¿eh? Unas abuelas me pidieron la navaja para abrir los CDs y que se los pudiera. Me dijo, ¿tú qué seguro que llevas navaja? Y hombre, señora, ¿por qué dices eso? Joven navajero, claro. Y sí. Vale que sí, efectivamente, pero... y sí. Pero esos prejuicios están feos. ¿Os comprasteis algún CD? No, tío. Tengo una foto con María Jesús. Bueno, yo pues con eso ya está. Que eso está muy bien. Con eso y el recuerdo en tu corazón. Que además justo era el festival este, el Funtastic, que era de voy al Funtastic o a María Jesús. Ya. Ganó María Jesús. Y la verdad que muy recomendable. Muy bien. O sea, es un sitio que no puedes faltar, ¿no? Si vas a Benidorm, ese es un sitio... Ahora no, ya ahora ya puedes faltar porque lo han derribado el bar. Se jubiló. Casi una putada, tío. Pero es que no me creo que esa señora se haya retirado del mundo del espectáculo. Sí, tío, es que ya no queda ni bar, porque dije, pues, yo qué sé, pondrán otra... Se está jurando gente mítica de Benidorm y están heredando el papel, pero con María Jesús, ¿no? Y no tiene ningún aprendiz. De momento no tiene ni bar. Tiene que buscar un paraguas, tiene, ¿no? Que empezar en la calle otra vez. Una sobrina que le enseñe claro, el oficio. Claro, para la próxima entrega de Benidorm hablaremos de... Gente primigenia y sus herederos y imitadores que han surgido. Sagas familiares. Sí, que también existen en Benidorm. Y mi parte favorita, la de las bandas tributo. No como las de aquí, de Encanto el Loco, no sé qué. No, esto es... Soy el puto Michael Jackson. Y no te van... No, y sales vestido igual. A los White Eyed Peas, que... Bueno, pero yo creo que eso da para otro tema. ¿Y qué tipo de garitos frecuentasteis ahí? Es que no me imagino cómo son. Bueno, es que yo creo que estuve, pero... O sea, es que tienes el lado, pues la playa de Poniente. Y está separado todo, urbanísticamente está también separado lo que frecuentan los... Sí, sí, sí, la parte está, de las playas. Hay una división de la hostia. Entonces tienes una parte con pubs ingleses, comida inglesa, música en directo, no sé qué. Y luego tienes la parte de bares, pues la zona de pinchos vascos, la... No sé, es que además como creo que es de las pocas ciudades, a pesar de su aberración, que tiene como una especie de plan urbanístico. Y entonces toda esa mierda, los rascacielos, eso la hicieron como con algún tipo de idea, no sé cuál, pero bueno. Y también para desalentar el balconing, porque ahí te... Hostia, y sí, me he mirado. De hecho está la torre esta que le pilló la burbuja inmobiliaria, que estaba como forrada en oro. Y es como una sede mundial de supervillano de James Bond. Son como dos torres gemelas doradas unidas en el centro por un diamante. Hostias. Que es una puta locura. No sé cómo se llama el edificio. Y bueno, yo ya te digo, es como Las Vegas, pero más sórdido y más guay. Claro, a ver si pude ir a Las Vegas para comparar. Te ahorras el viaje. Te vas a Benidorm en autobús 5 horas. Para ir a uno y a otro, comparar, te vas 2 veces a Benidorm, sí, y ya está. Te alquilas un vehículo de movilidad reducida y eres el rey. Un poquito de carros de fuego ahí. Es increíble. O sea, van los ingleses súper super merlados en los carritos de movilidad reducida. Y han sacado unos biplaza que puede ir el conductor borracho y el copiloto ya totalmente inconsciente. Y ahí no hay van ahí como putos ángeles del infierno, pero en motoretas de estar de abuelo con poca movilidad. Pero no son todos jubilados, o sea, gente de cualquier edad. Tú vas ahí, te haces el cojo y te dan el cacharrillo o algo. Hostias, eso tiene que ser para verlo. O sea, es una locura. Y el paseo marítimo ahí... Tú te has montado, ¿no? No, tío, nadie ha querido alquilar. Lo he propuesto. La última vez con Miguel compramos Backfast, que eso también es muy del pack integral. ¿Qué es eso? Que también podríamos hablar. El Backfast es una especie de vino con mogollón de cafeína que hacen unos monjes en Cornualles. Y, por ejemplo, para que os hagáis la idea, en Glasgow, uno de cada 2 crímenes violentos implican a un borracho de Backfast. Uh-huh. O sea, se te va la olla con esa mierda. Pues eso, al siguiente viaje tráete una muestra. Es que no es la bebida. Como dato, estaba buscando aquí al vuelo lo del Backfast. La bebida esta que nos comentabas. Una bebida tónica fortificada a base de vino hecha por monjes, Cada botella contiene 280 miligramos de cafeína, que es el equivalente a 9 latas de Coca-Cola. No está mal. Está esos niveles. O sea, tiene más que el Red Bull. Pinta que sí, ¿no? Joder, esto te tiene que poner como una moto. Esto y el licor café, ¿quién vence aquí? O sea, el licor café, ya me acuerdo ya de la última. Había un titular de la BBC de una noticia que era como borracho al mediodía en comisaría por la noche o algo así. Era como el mensaje del Backfast. Comentábamos al inicio del programa que íbamos a poner 2 secciones, la del archivista y la del psicolibrero. Y bueno, como nos hemos alargado un poquito hablando de la Costa Blanca, de ingleses borrachos, de vehículos de movilidad y de esas cosas que nos interesan, María Jesús. Cosas que nos interesan a nosotros. Eso es. Al final vamos a dejar la psicolibrería para otro día y os dejamos con el capítulo 2 del archivista nervioso. Vale, a disfrutarlo. Something happening here, but what it is ain't exactly clear. I think it's time we stop. El archivista nervioso. Un viaje por el anecdotario del rock and roll. Vamos allá, ¿no? Que vaya un médico que le mire un poquito la cabeza. archivista nervioso vuelve a visitar la madriguera en Mondo Modorro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, aquí otra semana. Ostras, nos quedamos como un... Bueno, muy contentos con las historias de Lynyrd Skynyrd. Sí, la verdad es que sí. Bastante disparate todo. Más allá, yo más allá de lo del beef con Neil Young no sabía de esa anécdota. Nada, sí. Yo muy poquito de ellos. Y ya que me pongo a enterarme de cosas, mejor estas cosas locas, guay, guay. Bueno, que el menú de hoy. ¿Qué tenemos? A ver, pues hoy voy a tocar un tema también de otro grupo bastante famoso por todo el mundo, que es Pink Floyd. Uh-huh. ¿Vale? Voy a hablar de la historia que hay detrás de la portada del disco de Animals, ¿vale? Vale. Que es bastante curiosa. Bueno, la de Wish You Were Here también, pero eso será para otro día. Nos ponemos en situación con Pink Floyd para gente que no sabe... Bueno, que no sepa, yo es que más allá del The Wall, también me sacas de ahí y me pierdo. A ver, Pink Floyd. Empezaron en el año... Esto lo voy a hacer todo de memoria, esto lo tengo apuntado. Sí, sí, del año 67, si no recuerdo mal, y lo fundó Syd Barrett, que fue el primer cantante, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al señor Syd Barrett, que también tengo muchas historias de este tío, se le acabó yendo la cabeza por el consumo excesivo del LSD. Bastante. Entonces se fue totalmente del mundo y dejó el grupo, ¿vale? Se quedaron pues Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright, me parece que se llamaba, y ya. Vale, bueno, el caso que... ¿Has dicho empezaron en él? Creo que en el 67. Y a día de hoy siguen tocando, ¿no? Algunos de ellos... Sí, correcto. De hecho, Nick Mason no. Ay, el otro. No, acaba de sacar, bueno, lo va a publicar en septiembre-octubre, un disco nuevo. Jolín, que no me sale el nombre. Nick Mason, Richard Wright, Roger Waters y el otro. Bueno, David Gilmour, eso, David Gilmour, que me faltaba uno. Pues David Gilmour acaba de sacar ahora un sencillo y para septiembre-octubre va a publicar el nuevo disco. A ver, Roger Waters sigue sacando. De hecho, yo he ido a dos conciertos suyos. El último. Eso te iba a decir, sacando y tocando, porque últimamente sí. No son así un poco. Está en el candelero por polémica. Buah, Roger Waters sí. De eso ahora os contaré. Que no porque... se corta ni con cristales. No, no. De hecho, lo echaron de su editorial hace 4 o 5 meses de la BMG. Y estuve en marzo del año pasado viéndolo en el WeThink. Y bueno, lo primero tengo que decir que es el concierto que en el que mejor sonido, o sea, he ido unos cuantos. Es que llegó a tal punto que fui con mis padres, ¿vale? Mi padre ha ido a cientos y cientos y cientos de conciertos y hubo un momento que me dijo: esto está tocado en directo. Y me lo quedé mirando y digo, pero cómo no va. Digo, o sea, era en Dolby Atmos, pero es que había unos momentos que es que se escuchaba tan bien y era tan, tan increíble que es que parecía que... Pero sí. Y hubo un momento en el concierto en el que sale, que es para flipar, o sea, me quedé flipando. Sale con una visera de estas nazis, la americana de cuero de los nazis, y con una metralleta disparando a todo el público. Todo esto con el sonido de la metralleta de fondo, que se oía que flipas, las luces, y el tío, en vez de la esvástica, tenía los martillos de The Wall, que hay en una canción que van así andando. Uh-huh. O sea, claro, el tío este es... o sea, era pues... lo hacía como crítica. Poco antes salían imágenes de los presidentes de Estados Unidos ya poniendo asesinos a todos. A Obama por lo de los drones. A Trump por lo de no sé. A todos. Y es bastante crítico y en temas políticos y no se corta un pelo, es lo que decía. La BMG lo echó por temas antisemitas. Sí, eso te iba a decir, que últimamente me quiere sonar que estaba con el tema de Palestina bastante volcado. Sí, ¿no? Y... cosa que a día de hoy le puede cerrar muchas puertas, muchos conciertos, pero... Efectivamente, y luego contra Rusia y Ucrania también, ¿eh? Lo que pasa es que ahí ya era otros cantares. Bueno, y la administración Biden también estaba detrás de ello por temas antisemitas y demás. Efectivamente, están ahí en el candelero Roger Waters sobre todo, el resto no. Pues joder, ya son años, ¿eh? Para... Sí. Pues ya te digo, hay que tener también ganas. Desde 67, ¿cómo? Vaya pecha de años. Sí, sí. De hecho, igual yo creo que un poco antes, porque en el 67 yo creo que publicaron en el 68 el de Piper's at the Gates of Dawn, que es un discazo. A mí me encanta. Bueno, A lo que nos ocupa, la portada de Animals. ¿Vale? ¿De dónde saca la información? De un documental que yo recomiendo encarecidamente a todo el mundo, que ahora se puede ver en Movistar o en internet, donde sea. Se llama Hipnosis, el arte de las portadas de rock. Solo voy a comentar brevemente quién eran estos de Hipnosis. Es un estudio de arte, de diseño gráfico, de los años finales de los 60, que han hecho las portadas más icónicas, las más flipantes de la historia del rock. Entre ellas, los discos de Peter Gabriel 1, el 2 y el 3, el de Sid Barrett, el de Mad Cat Lux, de AC/DC, el Wish You Were Here, el Atom Heart Mother de Pink Floyd, el Dark Side of the Moon, de todo. O sea, de estos se puede hacer un programa entero, porque es que es flipante la historia de estos tíos. Y tenían el estudio al lado de donde ensayaban los Sex Pistols. Y eso está en castellano, ese documental. Sí, está en castellano. Y está muy bien. A mí me gustó muchísimo. Es historia de todas las portadas. Sí. Está súper bien. ¿Repite el nombre, por favor? Hipnosis, el arte de las portadas de rock. Ok, ya sabéis, buscarlo. Está muy bien. Estoy viendo, se podría hacer otra sección de documentales de música. Joder, sí, pues es que, macho, es que nos sale la sección de debajo las piedras, ¿eh? Hay documentales muy, muy chulos. Sí, ya sabemos a quién invitar aquí, que además este tiene carrete, ¿eh? La info la he sacado de aquí. Bueno, la idea salió de aquí y de más sitios, pero principalmente de aquí, de este documental. A ver. Para esta portada, vale, hablando de todo el tema político de Roger Waters y demás, Syd Barrett ya no estaba, entonces Roger Waters está volcado en mensajes políticos desde los principios hasta ahora. Bueno, pues el disco tiene un montón de canciones con mensajes políticos de, en aquel momento, pues en Reino Unido, por la industrialización y desindustrialización muy rápida, pues que provocaba mucho paro, los barrios pues se iban degradando y demás, las consecuencias, capitalismo, etcétera. Bueno, pues él quería poner una portada que fuese la guinda a todo su mensaje. Dato curioso, los de Hipnosis, como el disco se llamaba Animals, le propusieron a Pink Floyd el poner una foto de dos padres follando mientras su hijo pequeño les miraba desde la puerta. Claro, los de Pink Floyd dijeron, sí, muy interesante, pero déjala en el cajón para más adelante, si acaso. Esos traumas infantiles, ya que cada uno se los gestione como pueda. Y efectivamente. Y encima, es que en los 70, es que, o sea, hubiese sido al principio. Joder. Sí. Bueno, la idea de Roger Waters, que salió de él, era una fábrica con cuatro chimeneas enormes que estaba abandonada y por la que él pasaba prácticamente todos los días. Y además se veía desde el estudio de los de Hipnosis. Y dijo, mira, vamos a hacer una foto ahí y además vamos a hinchar un cerdo gigante que represente a la clase política y lo vamos a poner a volar. Y dijeron, va, pues venga, pues vamos a ello. Vamos a poner a volar un cerdo aquí encima de las chimeneas estas. Vale. Tuvieron dos intentos, ¿vale? Hincharon el cerdo, se fueron a la fábrica, lo llenaron de helio. ¿Y qué pasa? Que en el primer intento falló el sistema de hinchado del cerdo, ¿vale? Solamente, o sea, permisos tuvieron que pedir, pero vamos, se lo concedieron prácticamente, pues en aquel momento, pues ¿quieres volar un cerdo? Pues volar un cerdo. Solo os pedimos una cosa, les dijeron, tenéis que tener a un tirador de la policía, por si se os escapa el cerdo, meterle un tiro. Esto ya empieza a descarrilar. Es lo único que les pidieron, ¿eh? Bueno, pues el primer día fueron y llevaron al tirador de la policía, que debía hacer horas extras después, o yo qué sé, porque le tenían que pagar ellos. ¿Qué hicieron? No le pagaron. Y el cerdo se fue. No. El segundo día que lo intentaron, el policía dijo, ¿no me habéis pagado? Pues voy a ir, pero por mis cojones. Entonces, no fue. Dijeron, bueno, queda igual, que no se va a escapar. Tú anclalo bien, que es un cerdo de él, que nada. Pues efectivamente, el anclaje se rompió. El cerdo no explotó. Y el cerdo salió volando. ¿Y dónde apareció? No es dónde apareció, es lo que pasó a continuación, que yo se lo estaba viendo y decía, madre mía. Bueno, resulta que estaban en zona del espacio aéreo del aeropuerto de Heathrow, ¿vale? Que no pasan pocos aviones por ahí. Pues en el documental cuentan cómo iban viendo el cerdo y conforme iban subiendo el cerdo vieron un avión enorme pasar. Y ese mismo avión parece ser que fue el que, porque esto también lo cuentan, que llamaron varios pilotos diciendo que estaban viendo un cerdo volando. Y no nos hemos plimplado una botella de Jack Daniels. Efectivamente. Sí, efectivamente, tú imagínate, yo estoy en la torre. Y de este control y oigo a un piloto que me dice que está viendo un cerdo volando en la zona de aterrizaje y despegue y digo, vamos a ver, ¿este me está tomando el pelo o qué? Bueno, pues llamaron varios y tuvieron que cerrar el espacio aéreo porque había un cerdo volando que los de Pink Floyd habían puesto a volar. Resulta que el cerdo subía demasiado rápido, entonces el helicóptero que mandaron no lo alcanzaba. Como no alcanzaban, mandaron a unos aviones de combate. No es broma, ¿eh? Esto es que lo cuentan. Bueno, el ejército pero vale para algo. No, tampoco, porque no pensaron en una cosa. No valen para eso tampoco. Ah, no. No, porque no pensaron que un cerdo de plástico no aparece en los radares. Ya, sí, entonces sí. Pasaban por ahí. Entonces, pasaban, pero no lo veían. Bueno, al final, el cerdo acabó. Se recuperó 3 días después y un granjero llamó porque vio a sus vacas correr despavoridas porque estaba aterrizando un cerdo en sus campos. Entonces, es que esto lo... Si veis el reportaje, vamos, yo estaba riéndome solo viéndolo. Llamó a los de Pink Floyd y les dijo, oye, ¿estáis vosotros buscando un cerdo? Sí, nosotros somos. Bueno, pues venid a buscarlo porque está espantando a mis vacas. Y fueron y lo recogieron. Es que, y lo mejor de todo ya, o sea, ya la guinda de esta historia es que después de todo esto, en la portada... El cerdo que aparece es un montaje. Ni siquiera utilizaron las fotos. Y ya, para rizar el rizo, Roger Waters y compañía se enteraron años después de que era un montaje. Ellos pensaban que todo lo que habían pagado, porque no eran baratos estos tíos, que todo lo que habían pagado y todo lo que habían hecho para poner a volar el cerdo, por lo menos había resultado en una portada curiosa y chula. Pues no. Bueno, si hubiese hecho una foto ahí, lo hubiese... Igual, montaje. ¿Les cayeron multas, por ejemplo, por lo del aeropuerto, por movilizar al ejército, por...? Uy, pues eso ya no lo sé. No lo sé. En el documental no lo dicen. ¿Sabes, no lo que, sé. ¿Sabes lo que habría estado guapo como portada? ¿Tú sabes el tamaño del cerdo? ¿Sabes más o menos cómo era? Buah, sí, es grande. Era grande. Era tamaño cerdo. No, era un cerdo una escala muy grande. Guapa. Sí. Lo que habría estado guapo es una portada de el cerdo aterrizando en la granja. Y las vacas echándose a correr. Y además hubiese estado enlazado con el disco anterior, que era el de el Atomy tal, que sale la vaca. Sí, sí, pues mira. Joder, si estado... es que les damos el trabajo hecho. Sí. Bueno, ya tarde. Joder. Hostia, es que hilarantes estas historietas. Pues muy divertida. A mí, cuando has dicho lo de la fábrica y el cerdo, me ha venido aquí algún fogonazo en el cerebro que de vez en cuando sueltan chispas. Y dices, me quiere sonar. Pero no sabía toda esa historia, ¿no? Sí, sí, hostia. Pues es curiosa. Vale, pues ¿con qué tema cerrarías este cachondeo que nos hemos montado aquí? De Pink Floyd. No sé, Astronomy Dominos. Es la primera canción del disco de The Piper at the Gates of Dawn, que ahí sí que estaba Syd Barrett. Vale. No sé. Por ejemplo, es la primera que se me ha ocurrido. Sí, sí. Pero vamos, tiene muchísimas. O Wish You Were Here, o yo qué sé. Me gusta más la primera lección. Sí, sí, sí. Pues nada, la Oye, escuchamos y. Pues muchas gracias. Eso es, nos vemos vosotros. A la siguiente. Venga, adiós. Debido a temas de copyright, la canción pedida por el archivista no será reproducida. En su lugar, reproduciremos otra canción que nos pidió nuestro amado colaborador. Disfruten. Speaking to Mary West City, Mary Mister Cho, Leading you, Sharing with the Gunai, On Rai, On Amambay. baby, sharing with the two. Sharing with the two, speaking you very with the sick you. Ah! Pero creo que es de justicia hacer este homenaje esperado a nuestro grupo más mítico. Hoy está aquí Joaquín también, en representación del grupo, en representación de las cuatro personas que formaron este grupo mítico para la ciudad de Zaragoza. Enrique Bumburi, Juan Valdivia, Pedro Andreu y Joaquín Cardiel, ¿no? Todos los cuatro, el grupo, han sido grandes embajadores de nuestra ciudad, de Zaragoza, no solamente en España, sino en toda Latinoamérica. Pues nada, aquí teníamos a la Nati, ¿no? Joder, que da gusto irla a hablar, ¿eh? es increíble. A la alcaldesa, que este fin de semana, me parece que fue el sábado, inauguró una escultura, un monumento. Que también podría ser el vídeo de, no sé si os acordáis, en Art Attack, cuando salían niños enseñando la mierda que habían hecho. Hecho este collar con macarrones, que tal, pues podría ser una tele choca con su gruño de escultura. Bueno, todo hay que decirlo. Ya pues tenemos una alcaldesa que es tonto terreno. Pues si hay que ir a ver el Estadio Interminable, te montas encima del dragón. Si hay que inaugurar una escultura de un grupo de rock, te pones una chupa de cuero. Te pones una samba y a rolar. Pero, hostia, es que realmente es no sé, yo la estatua... Está, la han puesto en la Plaza Schwartz. Sí, la Plaza Schwarzenegger que decíamos antes. Sí, eso es. Esto está situado en el Camino de las Torres. Las Torres, al final de las Damas, ¿no? Del tanatorio, muy cerquita, además, de la calle Héroes del Silencio. Efectivamente. Que ya tenían calle. Antes, ¿verdad? Sí, sí. Pero que la verdad es una estatua que para mí pasa sin pena de gloria. ¿Pero y qué es la estatua? Es el logo, sí, de Héroes del Silencio, pero así como muy... El logotipo. Trofeo de la... Trofeo de taekwondo. De has participado. No el de has ganado, el de has participado. Hostia, el que dan a todos. Sí, y, es pero así en grande, no sé. Eso y en el pedestal las manicas puestas. Oye, oh, había cosas más guays. Original. O sea, no está ni de lejos en el ranking de estatuas guays. ¿Y hay alguna que lo supere por la baja? Mi favorita para mal está en Trasmoz, sin contar la del señor de Sidamón, que esa es la mejor estatua del mundo. De Trasmoz, pero estamos hablando de estatuas de músicos, de... Estatuas guays en general. Estatuas guays. Vale. O sea, la de Trasmoz está ahí, el monumento a la fregona. Que intentaban quedar bien, pero de esto al palo. Que el señor de la fregona, como sabéis, era de Zaragoza. Uh-huh. ¿Vale? Y total, que en Trasmoz, no sé si igual el hombre era de Trasmoz. Yo en Trasmoz, lo único que me sabe, además de que está excomulgado, sí, el pueblo está excomulgado, estuvo secuestrado Papuchi por la ETA. Allí los... Sí, sí, sí. Ahora, de hecho, los secuestradores están jubilados y echan temporadas ahí. Y si te los camelas, te enseñan el tour Zulo Papuchi. Pero bueno, eso es otro tema. Total, que en Trasmoz también está el monumento a la fregona. Y bueno, es como una fregona y hay un altar. Y alguien dijo, ¿qué podemos poner de este señor para reconocer su avance en la historia de la humanidad? Pues en letras doradas pone, yo ayudé a la mujer a ponerse en pie. ¡Hostia! Faltaba entre paréntesis porque de verdad no te limpias, no te libras. ¡Hostias! Y, o sea... Es difícil superar esa estatua en atrocidad y cutrez. Por eso digo que mi estatua favorita es la de Sidamón, que no sé si la habéis visto, que es... No. Es como una estatua hecha con sobras de las obras de la autovía, que es como un señor con dos bolsas de la compra mirando para cruzar la carretera. Hostias. Es espectacular. O sea, la gente dice que la estatua de Mazinger que está en Tarragona... Es guay, es porque no han visto la estatua del señor de Sidamón. Los de mujeres le llaman la Mic. Si entráis al Instagram de mujeres, tienen una zona de historias destacadas Igual hay 100 historias de cada vez que pasan por ahí, graban un vídeo súper contentos. Que nosotros cada vez que pasamos por ahí nos pasa lo mismo. O sea, yo cuando descubrí... Bueno, el año pasado para el Canela, la Rosa Miguel se iban a disfrazar de esa estatua. Al final no se disfrazaron y cuando ya entramos al festival salieron los de mujeres disfrazados de esa estatua. Bueno, hemos empezado en la Plaza Schwarzenegger y hemos acabado en el Canela. Hablando de estatuas, ya ves. De estatuas guays, que no como la que nos han puesto. ¿Qué, se os ocurre algún otro grupo músico que tendría que merecer algún tipo de reconocimiento en el mobiliario urbano de Zaragoza? De esta nuestra inmortal ciudad. Manolo Cazabolo. Bueno, Cazabolo. Otro Galway. Omael, que no es músico, pero es bailarín. Es bailarín. Yo, Manolo Cazabolo, Drogas Wise, Omael, los tónticos del palo. Pues yo a Zobus le pondría una papelera. Pero de estas modernas, las que... Yo a los tónticos del palo le quitaría tomar por saco esa mierda que hay en la Plaza del Pilar de la iglesia. Y pondría ahí a los tónticos tamaño coloso de Rodas. Y a Zobus les pondría un buzón para que la peña meta chistes. También. Que eso les honraría. Oye, hablando de chistes, habrá que soltarlo. Vale, pues dale ferrete. Gente maravillosa, prepárense porque va a estallar el obús. ¡Prepárate! ¡Va a estallar el obús! ¡Prepárate! ¡Va a estallar el obús! ¿Cómo te llamas? Millaje. ¿Les mola Japón a tus padres, eh? Dicen, no, les mola los Rolling. Pues, no sé, es que todo ha sido tan bonito, pero todos son sorpresas. Se acabó, compañeros. Se acabó. ¿Qué tal habéis visto el directo? Bueno. Bien, ¿no? Más tensión. Más tensión. Y luego también, pues eso sí, no, si ya de por sí no tenemos nada claro en esta vida, pues... Bueno, hombre, el guión, tendríais que haberlo visto, el guión. Había menos palabras ahí que... Sí, sí, pero bueno, yo creo que hemos salvado la papeleta. Tercer programa de la segunda temporada. Vamos, la tenemos encarrilada ya. Vale, a ver cómo pasamos los pilares y cómo regresamos. Eso es, no os destruyáis mucho, ¿eh? Los pilares. Bueno, si acaso, el sábado. Destruiros un poquito bastante. Ay, ay, eso sí. En el antipregón de Radio Topo que nos y viene. Y venir disfrazados de la Romareda. O de Natalia Chueca también. También puede valer. Que nada, os recordamos el correo electrónico mondomodorro@gmail.com y nos podéis escribir para lo que queráis y gustáis. Y con lo de Zobus ya no sé qué hacer. Al final lo venderemos porque esto estará pues... Por el doble. Sí. Esto estará cotizado. Lanzamos otra pregunta. ¿Qué monumento le pondríais a Zobus? Eso. En esta ciudad. Pero de respuesta libre, claro. No, más fácil ya. Joder, lo tenéis a huevo. Ahora venga. Adiós. Chao.